Arañas de Marte. Buenas noches, amigos, amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos una vez más. Hoy os vamos a proponer un programa bien interesante porque nos ha contactado un compañero, Kiko Álvarez, que nos ha propuesto que hiciéramos un programa, y ya veremos si no son dos, sobre música y ecología. Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos, amigas y amigos? Efectivamente, pero que sepáis que esta es la primera vez que nos dedicamos a la ecología, porque tenemos incluso entrevistas con las compañeras de Ecologista que marchan. Pero esta vez yo creo que damos un giro más y vamos a poner canciones a cascoporro. Esto va a ser un todo música, música ecológica, música sin huella ecológica. Y aquí a Kiko le mandamos, bueno, le damos las gracias, por supuesto, por haberse animado, y bueno, cruzaremos sus canciones con las nuestras y a ver qué sale. Bueno, Iñaki, y ahora eso que hemos ensayado antes del programa, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Soriona, David! No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Eso. Efectivamente. ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando Decrece, el rap del decrecimiento. Efectivamente, el rap que compusieron los compas de Ecologistas en Acción de Madrid, y que allí, en plan amateur total, se pusieron y hicieron este tema. A ver cómo suena. Entonces ya ni te cuento, está tu territorio alicatado de cemento. No contéis con nosotros para el próximo embarque. Y este veranito de novelas en el parque. Pues la verdad es que buscando temas, canciones relacionadas con la ecología y el medio ambiente, hemos encontrado una pléyade junto con las que nos ha mandado allí desde la Guipúzcoa profunda nuestro querido Kiko. Pues hemos pergeñado esto y podríamos empezar con algo que nos gusta mucho a Ser y a mí, algo que nos gusta muchísimo, que es el señor Dominic A. ¡Wow, genial! Perfecto, pues sí, una canción de su penúltimo álbum, Vers les Lures, hacia el fulgor, los fulgores, que salió 2012. Allá por el año 2012, y que se llama Rendez-nous la lumière, devolvednos la luz. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Preciosa canción esta de Dominica, que tiene ese estribillo que nos dice que nos estamos cargando el planeta, estamos acabando con él completamente, vamos. Sí, sí, sí, ya estaba bonito como estaba, ¿para qué la estáis fastidiando? Eso es. Vamos a irnos ahora a 1998 al álbum Yield de los Pearl Jam, y de ahí vamos a poner Do the Evolution, que también nos habla de una evolución, esta evolución, o lo que nosotros llamamos evolución como seres humanos, que lo que conlleva, bueno, ya sabemos lo que conlleva. Sí, es una revisión en clave irónica, ¿no? De esa idea del ser humano como culmen de todo. Efectivamente. Do the Evolution. Bueno, nos vamos a 1968, 30 años detrás, con un grupazo. Con los Kinks, los nunca suficientemente ponderados Kinks, que tanto han influido en tanta gente después. Pues sí, el grupo de los hermanos Davis, que en el año 68 efectivamente se sacaban un disco con el bonito título de The Village Green Preservation Society. Y que comenzaba este disco con una canción que de título homónimo, The Village Green Preservation Society, que estaba a medio camino entre la idea de la preservación de la naturaleza, etcétera, y esto de los valores británicos tan sí. Brexit. Sí, digamos que no todo es guay de la canción, pero... No, pero mola y es muy divertido. Pero mola y sobre todo, bueno, la verdad que es un homenaje a la vida en el campo, a la vida en las aldeas, y además nos gusta mucho. La letra es muy divertida, la canción es brutal. Preservation Society, God save the lone duck, for the bill and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society, God save strawberry jam, with all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custom Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who were loving them. God save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table pavilions. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Vaudeville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save Strawberry Jam. Y nos vamos a ir un poquito más atrás, 3 años después, en el 71, cuando Marvin Gaye... Un poquito más adelante, en realidad. Más adelante, efectivamente, no más atrás, más adelante. Sí, sí, sí, sí. No nos vamos, o sea, es decir, no nos vamos al 65, sino al 71. Es correcto. Y uno de los más grandes del soul, si no el más grande, Marvin Gaye sacó también... Uno de los más guapos, desde luego. Eso también, uno de los discos mejores también del soul, que es el What's Going On. Y ahí tiene una canción dedicada a la ecología. Bueno, en los años 70 ya sabemos en Estados Unidos también cómo estaba el asunto. Estaban preocupadetes, sí. Ya habían tenido un susto con el petróleo y pronto iban a tener otro más gordo. Y bueno, pues estaba el asunto a flor de piel. Y ahí compuso este hombre, este Mercy Mercy Me, The Ecology. Whoa. Oh, mercy, mercy me. what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Vamos aquí a nuestro terruño. ¿Qué podemos poner? Pues sí, nos vamos con una banda que ha sonado ya en Arañas de Marte, que se llama Nietrocken, que lo hemos mirado y significa, creemos que en holandés, no fumar. Pero ellos son árabes, es que coste. Son de Araba y nos vienen con un tema que de título, vamos, menos ambiguo imposible. Fracking es... We'll be right back. Vamos ahora con mi disco favorito de mi trío favorito. De Rush, sí, no señor. No son Mecano, no, son Rush. Que conste que aquí el amigo Kiko también es uno de sus grupos fetiches. Muy bien. Y pues nos vamos a ir a un discazo, el Hemispheres, de 1978, donde aparece un tema titulado The Trees, donde habla, bueno, pues de una pequeña disputa que tienen los árboles entre ellos, pero que al final... Sí. Son todos cortados por igual. Los robles y las hayas tienen un conflicto porque están puteando a los plátanos de paseo, pero al final llega el leñador y se lo lleva todo por delante. Pues claro, que es lo que hacemos siempre. Justicia por... Deforestación. Trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. The trouble with the maple. Cuando hicimos el programa, los dos programas, perdón, de Thin Lizzy, ahí nos dejamos también alguna canción, alguna que además está relacionada con la ecología. Así que podemos aprovechar y retomar a los Thin Lizzy. Pues tienes razón, porque mi disco favorito de Thin Lizzy, además, Vagabonds of the Western World, del año 73. Yo soy más del Jailbreak, lo tengo que decir. Pero bueno, este está muy bien. Comienza con un temazo de rock ahí súper potente que se llama Mama Nature Says. Y bueno, Seth dijo. Y dijo que, pues eso. Que os estáis pasando un poco. Un crimen todo lo que estáis haciendo. Seres humanos. Disillusioned. vamos con uno de los clásicos por antonomasia, el What a Wonderful World de Louis Armstrong. Bueno, cantado por Louis Armstrong, aunque no vamos a poner la versión que todos conocemos de Louis Armstrong. Sí, sí. Era un tema que había sido compuesto por Bob Thiele, el mítico productor de jazz, y que cantó Louis Armstrong y que se había convertido en un que no fue himno. No fue el primero que se ofrecieron, ¿no? Se ofrecieron a Tony Bennett. A Tony Bennett dijo que no, ¿no? Dijo que no. En realidad la canción no fue un éxito en Estados Unidos hasta bastante después. Fue un éxito en Inglaterra, pero fijaos en lo que se ha convertido ahora. Pero como os decíamos... No hay anuncio de efectivamente, no que se parece que no... Como os comentábamos, no íbamos a poner la versión que todos conocemos de Louis Armstrong, sino otra que, bueno, tampoco es desconocida, que es la que hizo Joey Ramone, el de nuestros queridos los Ramones, en el año 2001, en su último disco, aunque salió en el 2002. Salió en el 2002, cuando Joey ya había muerto. Es un disco póstumo que se llamaba Don't Worry About Me. El sonido, como veréis, es bastante más pulcro, por decirlo de alguna manera, que el de los Ramones. Un poco más aséptico, pero bueno, la canción tiene su gracia. Ahora vamos con Radiohead, otra de nuestras bandas fetiche. Vamos a ir a The Bends, al año 1996. Un disco que podríamos decir casi, vamos, seminal para lo que luego fue la banda, con todas sus evoluciones posteriores y demás. Y ahí hay un tema que se llama Fake Plastic Trees, que, bueno, que nos encanta y que... Sí, que por lo menos toca de manera tangencial. Toca el slow, todo el tema del consumismo. Claro. Ahí estás ahí con tu jarra, con tu regadera de plástico, regando tu planta de plástico en tu casa de plástico. Al parecer... Tu chico de plástico, todo de plástico. Eso, yo he leído que se inspiraron en un suburbio, una zona en la que iban a construir un centro comercial. Al final no construyeron dicho centro comercial, o sea, bueno, casi era peor la alternativa, pero bueno, lo del centro comercial, pero acabaron haciendo como un parque con árboles de plástico y cosas un poco... Puede ser perfectamente. Eso, de plástico, vamos. This is England. Fake plastic trees. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Which you bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself. The words are out. Un disco que apreciamos mucho, el Surf's Up de los Beach Boys de 1971. Mi disco favorito de los Beach Boys. Yo reconozco que soy... A mí el Pet Sounds es el que me gusta, pero este está súper bien. Es uno de los discos... Bueno, con esa portada que me encanta. Uno de los discos olvidados cuando Brian Wilson ya había perdido bastante parte del mollo debido a sus problemas. Y bueno, pues ahí hay... Por cierto, que Brian Wilson va a venir a tocar el Pet Sounds entero en el BBK Live, me acabo de acordar. Retomamos el tema. Brian Wilson. Pues como os decíamos, en ese Surf's Up hay pues más de un tema relacionado con la ecología. Pues sí, pero parece que pillaron un nuevo manager, a Jack Reilly, que luego un poco más tarde saldrá, y les dijo, a ver si os modernicéis un poco, que estamos aquí con el hipismo y vosotros todavía votando a Lyndon B. Johnson. Y entonces sacaron así algunos temas, algunos más sentidos que otros. Vamos a poner uno súper divertido primero, que es Don't Go Near the Water. De Mike Love y Al Jardine. Cuidado, que aquí estaban democratizándose los Beach Boys. Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes and streams have all been touched by man. Poison floating out to sea now threatens life on say. Esta canción, que eso, que era una canción anti-surf casi, porque después de pasarse toda la vida diciendo vamos al agua a surfear, en esta decía no os acerquéis al agua que está contaminada, no te metas ahí que te van a llenar de sabañones y cosas peores. Y ahora vamos a una canción más sentida, compuesta por Brian Wilson y el propio manager Jack Reilly, y cantada por él. Esta canción que se llama A Day in the Life of a Tree, y que de alguna manera nos viene a contar la historia de un árbol como una metáfora de lo que viene siendo nuestro planeta, la Tierra. Un pobre árbol ahí en mitad de la ciudad, ahí chupándose todos los humos y todas las cochinadas que hacemos. Full was rich and I was strong. From seed to tree I grew so tall. Through wind and rain I could not fall. But now my branches suffer and my leaves don't offer poetry to men of song. Trees like me weren't meant to live if all this world can give pollution. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Pues nos vamos a despedir, pero os decimos, esta no es la última canción que vamos sobre música y ecología, porque vamos a dedicar un segundo programa, se nos han quedado un montón. Así que os decimos que la semana que viene, más. Como se suele decir, Dios mediante, más. Y nos vamos a despedir con Metallica. Pues sí, nos vamos a despedir por todo lo alto con un temazo. Uy, con un temazo. Un temazo, tío, un temazo, ¿qué pasa? Un temazo. A ver este temazo si os gusta, que es del disco del 88, Unjustice for All, y que se llama, ¿cómo se llama, Iñaki? Blacknet. Y es, bueno, un tema donde... Ennegrecío. Habla como el capitalismo se carga a todo, se carga al planeta, y bueno, con esa letra donde pone mira a nuestra madre tierra morir. Blacken. Hasta la semana que viene. Agur. Begin.